viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos... ¡Un hipervínculo! ¡Última llamada! Bienvenidos a todos quienes nos apoyan y nos acompañan permanentemente. Así es que gracias siempre por estar con nosotros. Y está hablando en este momento Adolfo Garrido, por si acaso no nos conocen, desde Chile y desde Concepción. María Jesús Garrido acá, desde Buenos Aires, Argentina, con la Coni. Con la Coni. Con la Coni aquí en la cocina. Nosotros estamos haciendo un emprendimiento de venta de tartas. ¿Ya? Sí, hola. Avisamos, entonces... que como va a haber ruido de cocina, ruido de ambiente, le vamos a dar onda al asunto con nuestro microemprendimiento para comentar si hay algún ruidito, alguna cosa que no se asuste. Me parece muy bien. No hay problema. Caseras, sí. Claro, si alguien quiere comprarla tendría que ir a Buenos Aires en el caso de los chilenos, pero allá por lo menos podrían comprarla inmediatamente cuando quieran. A 6 pesitos. Bueno... hoy día tenemos un montón de informaciones y cosas importantes que discutir. O sea, hay hartos temas porque... Titulares. Nosotros no hacemos generalmente el programa sobre la actualidad, pero en esta oportunidad la actualidad ha sido tan fuerte que es imposible. Y seguramente si algún día el programa se repite más en el futuro o uno lo escucha ya con el tiempo, de todas maneras va a tener trascendencia porque lo que ha sucedido esta semana justamente tiene... ese hecho importante que es el que trasciende probablemente el año y quizás si uno analiza ya decenas o décadas posteriores va a decir, esos hechos de esa oportunidad algo importaron en la historia latinoamericana y en la historia de Chile. Bueno, sabemos que lo que ocurrió en Ecuador, un golpe de Estado, en Chile se terminó de alguna forma la huelga mapuche y en Argentina... En Argentina, aló. Aló. Sí, en Argentina. Y en Argentina. Despertamos, muy bien. No, perdón, es que se me corta de repente, entonces. Disculpe, ya. Señores auditores. Me parece. En Argentina, perdón, que no escuché. Claro, yo te estaba contando y trataba de hacer un ping-pong ahí, que acá en Chile ya sabemos lo que ocurrió, el término de la huelga mapuche. Virtualmente y el golpe de Estado en Ecuador. Y mientras tanto, en Argentina, donde tú estás. En Argentina, día miércoles se aprobó acá la ley de glaciares, la ley que protege a los glaciares. Se hizo todo un acampe con muchas organizaciones sociales acá y se estuvo desde el día martes al miércoles esperando, presionando para que se aprobara. Y finalmente se aprueba la ley de los glaciares que los protege, que no permite que se explote, que las mineras lo exploten. Todo esto a raíz de la controversia que hay con el proyecto en San Juan, que es la parte, el lado argentino de Pascualama. Ya. En la cuarta región allá en Chile. ¿Y qué pasa con cuál es el dilema? Que acá se aprueba la ley, fantástico, se puede proteger, pero hay anterior a esta ley hay un acuerdo, un tratado entre Chile y Argentina de integración y complementación minera. Más aún, hay un protocolo firmado entre los dos países que en el fondo está por encima de la ley argentina y chilena y que, digamos, va a permitir que el proyecto se haga igual porque la ley no importa, la ley de Argentina en particular no importa a la hora de hacer este proyecto porque ya está el tratado, como dije, está el protocolo firmado que permite este proyecto. Bueno, eso es relativo, porque fíjate que acá hay un acuerdo, que el acuerdo 169 de la OIT, que justamente impide varias de las situaciones que se han producido a nivel del conflicto mapuche. Sin embargo, la aplicación de la ley antiterrorista hace nulo esos acuerdos internacionales. Como incluso más, la misma ley antiterrorista y las circunstancias en las cuales son son procesados los mapuches, y cualquiera que sea procesado por la misma ley viola incluso los derechos humanos y sin embargo se aplica. Así es que eso en realidad depende muchas veces de la voluntad política. Sin embargo, estamos claros que los tratados internacionales, puesto que son acuerdos de dos países ratificados por sus congresos, por supuesto que deben primar por encima de las situaciones puntuales de cada país o de las legislaciones particulares, porque ya hay otro país que está en el medio. Así que eso del punto de vista legal o del derecho internacional es perfectamente entendible. Lo lamentable en este caso es que suceda que algo que nosotros consideramos positivo, que es el que se protejan los glaciares por encima del beneficio económico de la explotación de los de las minas, lamentablemente no vaya a surtir efecto para este caso en particular, pero ya es un avance. Pero al menos ya se hay un, digamos, un antecedente de que está esta ley y que se va, en el fondo va a ir a chocar con el tratado, porque el tratado permite el proyecto, la ley no. Entonces, por último, va a haber una demora, se me ocurre ahí, porque tienen que ir a apelar a cortes internacionales o cortes constitucionales acá también, y ver, se va a demorar el proyecto un poco más, así que por ese lado está bien, igual está bueno. Pero lo otro que hubo acá, exacto, la Connie está acá aportando. Correcto, mientras cocina, ¿eh? Mientras cocina, muy metida, la Connie es la partner acá en todos estos temas ambientales. Nos llamamos para todos lados. Y lo otro que pasó, que también fuimos con la Connie, fue el tema de Ecuador. De no, cuando no, fue el golpe. Un poco, terminar de aclarar la ley, o sea, la ley de los glaciares, o sea, eso permite que haya una exportación de los minerales, o sea, que se continúa con la posición de la minera, pero con cierta zona protegida, o sea, es una, los glaciares se van a destruir igual. Claro. Solamente que van a crear una zona protegida de glaciares, pero con a unos par de metros y kilómetros de la minera, o sea, eso no quiere decir que no se vayan a destruir, se van a destruir a largo plazo, pero no, o sea, a largo plazo no dicho, ¿no? Es como algo así entre líneas que hay que saber leer, en realidad. Eso, la CON está hablando de la ley, en realidad la ley que se aprobó acá. O sea, que protege solo una parte. Bueno, acá en Chile también el tema del tratado minero y la situación en general de las minas fue tomado por un parlamentario que todos conocemos en Chile, que se llama Jorge Lavandero, y no lo conocemos justamente por su trabajo pro defensa del medio ambiente y también pro defensa del propio cobre, que es el mineral principal en Chile, sino que lo conocemos porque fue procesado por una situación muy particular, que es el abuso sexual de niños. ¿Y por qué sucedió todo eso? ¿Y por qué muchos suponemos que esa misma situación puede ser extraña, a lo menos poco clara? Porque resulta que él fue uno de los principales opositores a ese tratado minero que permitía que la Barrick Gold, que es la empresa canadiense en la que también participa George Bush, hijo, la explotara mediante este tratado el mineral de Pascua-Lama, que es el que da también hacia Argentina. Por eso se requería este tratado minero. Tanto se opuso también a eso y al hecho de que las mineras, con 7 libros que escribió sobre el tema, él es un economista, las mineras se llevaran el cobre sin pagar un solo peso de royalty. Ahora, hace algunos años, ya pagan un poquito de royalty según sus ganancias que siempre son muy exiguas, porque obviamente las grandes empresas manejan bien el tema tributario. Finalmente, lo que hace Lavandero es que, a pesar de todo, se dicta este tratado minero, pero con una serie de dificultades para las mineras. Lo que sucede extrañamente es que la Barrick Gold, que también es dueña de canales de televisión allá en Canadá y por supuesto tiene un poder económico enorme, no sé si logra, pero por lo menos curiosamente obtiene, por casualidades de la vida, que un canal de acá los beneficie, vamos a decir, sin querer ellos, y descubren curiosamente en ese mismo tiempo que Jorge Lavandero tenía una cierta actividad poco decente con niños. Ah, ¿Me entiendes? Igual en Huasco, la Barrick Gold como instalación ha hecho bastantes proyectos de emprendimiento, se podría decir, como protección de la cultura de allí, tal, claro. Mucho en todo lo que es la zona del Huasco. Entonces, es como estos métodos de como asistencia al lugar, a la zona, como de recuperación de la cultura, muchas veces que ocupan muchos eslogan para que no los molesten como corporación, para claro. que no ensuciar tanto su imagen en ese sentido. Entonces, como que es una complementación totalmente social, económica y de estructura. Lo que se llama la responsabilidad social empresarial, claro, que es sí. lo que estábamos viendo el otro día. Pero tú te estabas refiriendo al tema de que Canal 13, ¿no?, presentó claro. este contacto, fue que presentó claro, el sí, tema de un ¿cómo se llama esto? Un programa sobre sí. el lavandero agarrando en el poto a una niña, no sé cómo era el... Claro, eso fue la única imagen que existe actualmente claro. de la situación, es que él le pega un golpecito en el trasero a una niña de 13 años. Lo que nadie podría calificar de bueno, sin embargo, a eso se le da una trascendencia enorme, porque finalmente más una cantidad de otros... De otros testimonios, y aparte de eso una serie de turbidades en el proceso, se termina encerrando simplemente a Lavandero y eliminando cualquier posibilidad de credibilidad en Chile, con lo cual es curioso, pero independientemente de uno si puede determinar o no si Lavandero es culpable o no es culpable, lo raro es que existe la Barrick Gold, que la Barrick Gold tiene un canal de televisión poderosísimo en Canadá, que en Canadá pasó exactamente lo mismo con un candidato a la presidencia que no era del gusto de la Barrick Gold, que también es sacado de la credibilidad del público por la vía de que le pega un golpecito en el traste a una secretaria que había en un estudio donde se estaba realizando un debate, curiosamente el mismo caso. Y en Chile, el único tipo que le está haciendo algún tipo de sombra a las mineras y particularmente al negocio del cobre en Chile es Lavandero, y le pasa la misma desgracia, que no podemos determinar si es cierta o es mentira, pero tiene demasiadas turbiedades. Bueno, esa misma situación es la que hace pensar que, por supuesto, y más encima nos aparece de nuevo George Bush en el tema, como parte de la propiedad de estas mineras, como también seguramente es parte de la propiedad de muchas otras petroleras y muchas otras cosas. Y bueno, la cosa es que nos aparece en el cuadro siempre los mismos, por eso que uno puede determinar que en el fondo cuando uno conversa de los conflictos que sea, ya sea el caso del golpe en Ecuador, cuando conversa uno acerca de la situación en Chile con los mapuches, o en el caso de los glaciares, o cualquier otro tema, siempre te vas a encontrar con dos opuestos que casi son los mismos siempre. Por un lado, el sistema capitalista, con toda una serie de nombres, y por otro lado, un sistema más humanista, más ecologista o conservacionista que se le opone. Antiguamente eso se llamaba derecha e izquierda, pero hoy día la derecha y la izquierda política, a lo menos en Chile, están en el mismo lado de la economía liberal, y por el otro lado, una serie de organizaciones sociales que vienen naciendo tratan de oponerse a un sistema que es claramente depredatorio y que, por supuesto, nos va a llevar al caos en poco tiempo. Uh-huh. Ojo, porque esto de depredatorio y de que realmente está instalado el sistema es efectivamente así, y hay un, digamos, todo un aparataje que viene muy desde arriba, muy desde, digamos, Estados Unidos, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Que se está desplegando, pero hace muchos años ya, por Latinoamérica, con el tema del proyecto Tanning que hablábamos la otra vez sobre educación, de cambiar realmente a la persona. O sea, ellos apuntan a cambiar desde la educación a la persona, a crearle una realidad nueva que vea el mundo de una manera distinta. Después tenemos el tema de la ley antiterrorista, que también viene todo dado por el Fondo Monetario Internacional, que a los países les hace firmar esta ley para como condición también para prestarles dinero. Y lo tercero, que era lo que decía la CONI, el tema de la responsabilidad social empresarial, que hace poco descubrimos acá investigando, hay una fundación que es la Inter-American Foundation, la IAF, que es una institución independiente pero financiada por el gobierno de los Estados Unidos, donde el Congreso le pasa no sé cuántos millones de dólares a esta institución, que es que es la que permite la responsabilidad social empresarial en muchas empresas alrededor de toda Latinoamérica. Endesa, por ejemplo, la tiene, está suscrita a este convenio y se crea la fundación PEGUEN, que es la fundación que nace luego de la represa Ralco. ¿Ya? Nace esta fundación PEGUEN, donde lo que decía la Connie, se hace como apoyo social, se organiza a la comunidad, pero desde la empresa, o sea, ahí entra la depredación, porque te elimina la organización social de base, sino que entra la empresa y te pone policlínico, te pone una sede social, te enseña a coser, etcétera, etcétera, etcétera. Te pone, puede ser un canalcito de televisión chiquitito, ¿cómo se llama esto? Y te va cooptando la organización social, y además va primero evadiendo impuestos y segundo manejando el desarrollo cultural y desarrollo social de la comunidad. Y todo esto viene muy de arriba, o sea, este convenio lo han suscrito muchas empresas y les viene fantástico a ellos porque por la evasión de impuestos y porque hace responsabilidad social con eso y pueden poner los proyectos energéticos como el de Ralco aquí y en Colombia, que es el proyecto que van a poner ahora en el Quimbo. Eso vamos a hablar en otro programa, me parece, porque ahora no alcanza. Seguramente, tenemos como mucho tema de repente, pero lo que hace la empresa específicamente no es evadir impuestos, porque eso sería un delito. Lo que la empresa lo que hacen es manejar el tema de sus impuestos para que los dineros que se van, por ejemplo, a la responsabilidad social, por la vía de una serie de subterfugios de diferentes leyes, sean cargados a gastos. Entonces, cuando tú esa plata que supuestamente la estás entregando a, y de hecho la entregas a un bien social, de alguna forma el Estado te dice, bueno, conforme ya que la está entregando para este bien social, no la paguen impuestos porque usted la suma a sus gastos. Y como la suma a sus gastos, no la suma a sus ganancias, entonces, evidentemente, usted paga solo por su ganancia, entonces no va a pagar por esta. Por no, este encima dinero. Las empresas reciben plata desde Estados Unidos. Adicionalmente a lo que tú estás planteando, claro, una especie de subvención para reforzar sobre todo este tema de la responsabilidad social empresarial, que permite que la gente reciba 2 chocolates mientras le están llevando por detrás la marraqueta completa, digamos. Entonces tú es como un poco lo que le pasaba a los judíos en su momento, que les pasaban un pan con mermelada, pero los subían arriba de un tren y finalmente ese tren ya todos sabemos dónde iba. Entonces, por un pan con mermelada en una situación de hambre, el pueblo, a lo menos lo que aparece en las películas, se confundía y partía. Pero acá también, entonces, estamos entregando nuestra tierra, nuestra riqueza y definitivamente con todo eso nuestra vida, como vemos hacia dónde va la situación ambiental del mundo, simplemente por un plato de lentejas, por un pan con mermelada o por un par de chocolate. Ese es justamente lo grave. Y a mí me gustaría que nosotros hiciéramos una mención para no irnos a tanta cosa puntual, porque al final de cuentas nos confunde que el golpe acá, que la ley de allá, que el conflicto mapuche acá. Echéramos una miradita a lo que sucede a nivel más macro. Y fíjate que hace 12.000 millones, o sea, hace 12.000 años, perdón, ocurre en la Tierra un cambio fundamental, que es que se pasa del paleolítico al neolítico. Y ese cambio lo que hace es simplemente que los seres humanos descubren que en vez de perseguir a los animales y en vez de ir a buscar, a recolectar las hierbas o plantas que les sirven para alimentarse, las pueden cultivar y también pueden encerrar los animales y pueden entonces domesticarlo y generar la ganadería. Se genera la ganadería y la agricultura, y con eso nosotros empezamos a ya no hacernos parte de la naturaleza, sino que a enseñorearnos, como dice por ahí la Biblia, en la naturaleza y en las demás especies. Ahí parte un proceso que hace que nosotros creamos que podamos controlar las cosas y que nos conviene mucho más porque, claro, evidentemente en una primera instancia resulta muy conveniente el hecho de que nosotros, en vez de andar caminando quién sabe para dónde, tengamos nuestras plantitas aquí, podamos construir nuestra casa y en vez de ser transhumantes, pues seamos sedentarios y podamos resolver nuestros problemas en este pedacito de terreno. Fantástico. Hasta ahí íbamos más o menos bien. Pero en el siglo recién pasado, en el siglo XX, ocurre un cambio ya definitivamente mucho más atroz y que nos va a determinar la vida en este siglo, que es que las semillas que nosotros estábamos plantando se modifican genéticamente. Y al modificarlas genéticamente, entonces empieza a haber toda una energía puesta en el tema de patentar esa semilla. Porque como yo la creé, ya esta semilla no existía antes, la creamos ahora genéticamente, esto es equivalente a realizar, no sé, una tostadora de pan o a cualquier otro artilugio tecnológico. Dice. O sea, vale decir, yo la puedo patentar. Inicialmente se oponen en el estado norteamericano, que es donde se intenta, y en la oficina de patentes, y no se les permite, pero luego se insiste en tribunales, donde muchas cosas que parecen muy ilógicas resultan, porque bueno, hay otros intereses. Aparentemente la justicia, siempre hemos sabido que no es completamente justa, y finalmente se logra. Entonces hoy día tenemos a grandes empresas que son dueñas de las semillas transformadas genéticamente, y que nadie más puede plantar esa semilla sin pagarles a esta grande empresa, que seguro que son una o dos nomás en el mundo ya a esta altura, para que tú puedas producir alimento. Pero además de eso, ocurre que no solamente generas un alimento que, claro, en apariencia resiste frío, resiste sequía, resiste pestes y plagas, fantástico, pero para que resista eso tú tienes que ingresarle virus y bacterias que llevan estas modificaciones genéticas. A partir de ahí, tú tienes en la primera parte un tomate maravilloso, lindo, precioso, que lo puedes meter en una caja, que no le pasa nada por varias semanas, que lo puedes exportar y puede transitar, digamos, por miles de kilómetros y llega perfecto, fantástico, pero ya no sabes qué estás comiendo, qué virus y qué bacterias estás modificando en tu cuerpo. Y bueno, entonces con eso tenemos una situación muy particular. Dime. No solo eso, también hay todo un tema legal y todo un tema de cómo la gran empresa que creó este tema de la semilla y patentó la semilla, también se va contra los pequeños productores y les hace juicios porque ellos tienen semillas que es Monsanto la empresa, sí. Tienen semillas de Monsanto patentadas por Monsanto en sus cultivos, pero semillas que les llegaron del aire, porque como la semilla viaja por el aire y se te va a plantar a tu se te va a plantar a tu predio, empieza a germinar, después Monsanto llega y dice: usted tiene semilla mía patentadamente. ¿Cómo esto? Y le hace un juicio a los pequeños productores, etcétera. Eso también es todo un tema, pero yo te quiero invitar a que vamos a una canción ya ahora, porque si no, se nos alarga mucho y conversamos mucho, dices tú. Conversamos mucho y okay. Le dateamos. Sí, vamos inmediatamente a la canción, pero quiero cerrar porque yo tomé ese tema, porque si no va a quedar un poco en el aire. Antes de ir a una canción muy bonita que es de Virulo, pero que no es necesariamente cómica, quiero decirte que efectivamente lo que sucede ahí con esa situación de las semillas y del cambio desde la agricultura hacia finalmente adueñarnos hasta de las semillas y generar nuevas especies, es que la gran lucha siempre está en todos estos conflictos que podemos analizar muy rápidamente en este programa, en el hecho de que por un lado existe un sector del mundo que le interesa, le gusta, le funciona, un mundo que puede controlar, que resulta uniformadito y súper ordenadito, y que parece muy eficiente. Pero en ese súper orden, en ese súper control, como pasa con la semilla, como pasa también con el sistema capitalista en general, que en vez de tener muchos restaurantes, que cada uno invente el de él, no, uno solo que parta en Estados Unidos, ojalá, y que se llame Mac algo y que tenga todas las hamburguesas iguales y que se superproduzca esta carne en algunas granjas donde unas vacas muy extrañas son también todas iguales y que generan una cantidad de alimentos siempre igual, una cantidad de proteínas siempre las mismas. Lo mismo pasa con el tema de la ley antiterrorista. Lo que tú necesitas, y por eso es que estos sistemas capitalistas te dicen: oiga, usted tiene que tener una ley antiterrorista para poder protegernos, porque es sumamente fácil de controlar, entre comillas fácil de controlar, porque tú tienes una ley antiterrorista, en el caso de Chile, que te permite mantener a una persona 2 años en la cárcel sin darle ninguna explicación. ¿Y qué? ¿Se acabó? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué? Porque de esa forma tú, con este bolsillo de payaso donde te cae cualquier tipo de represión sin tener que dar explicaciones legales, ahí tienes, por supuesto, una situación muy controlable. O sea, mapuche está jodiendo mucho, ley antiterrorista. Anarquista está jodiendo mucho, ley antiterrorista. Entonces, de esa manera tú capturas o logras capturar a los que están complicándote la existencia y controla la situación muy ordenadamente. De esa forma, esta inversión, que también es muy constante, tú la tienes también de alguna forma resuelta. Me incomunican por interno que necesitamos ir a la canción obligatoriamente. Entonces, vamos a ir a la canción, que es una canción de Virulo, que él de alguna forma... introduce muy bien, y que la vamos a colocar con introducción y todo, ¿ah? Porque Virulo la sabe hacer en ese aspecto. Entonces, ¿por qué? Porque la canción tiene una explicación y él es el que mejor la sabe hacer. Vamos a escucharla. Estaba yo creyendo recordar una frase del prólogo de La Edad de Oro, que fue un libro precioso que escribió José Martí para todos los niños del mundo, y yo recordaba la frase, y la frase más o menos decía así: del mismo modo que los colibríes se asoman a las flores, así deberían los niños asomarse a los libros. Me gustó mucho la frase y escribí esta canción, y pasó el tiempo, y de repente, como a los 5 años, me cae una Edad de Oro en las manos, y rápidamente fui a buscar el prólogo de La Edad de Oro y la frase en cuestión, y no me la encontré. Era un problema de la edición, que obviaron esa frase, no sé cuál. A la quinta Edad de Oro me di cuenta que no era ningún problema de edición ni nada, un problema de memoria mía. José Martí nunca dijo eso, pero ya yo tenía escrita la canción. Entonces, ahora siempre que la presento digo: José Martí no lo dijo, pero seguramente lo pensó. Una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria, los jazmines y azahares problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad. En un apartamento gris y todo de cemento, rostro conocido, una vida sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría cuando entró a una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos, y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte, por praderas y por montes, y las flores al pasar no lo hacían estornudar. Y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. El colibrí con su piquito investigando, sin dar darse cuenta como en un jardín los textos fue polinizando y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesías. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento, se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía que el mundo fue feliz y todo por un colibrí. Traía en esta oportunidad algo menos cómico que en las otras ocasiones que hemos escuchado, porque estaba haciendo un paralelo entre una frase que él dice que le escuchó a José Martí, como él bien explicaba, pero que posiblemente nunca la dijo José Martí, pero él dice, bueno, si no la dijo, por lo menos la pensó. Pero da lo mismo, porque lo que plantea es una historia muy bonita de un colibrí que, como todos escuchamos, estornuda con las flores, pero no le sucede lo mismo con los libros. Entonces, cuando empieza a hacer esto de asomarse a los libros como si se asomara a las flores y picotea los libros, su vida entra a cambiar. Entonces, de ahí esta hermosa frase, que sea de quien sea, tiene toda la razón. Los niños deben asomarse a los libros como los colibríes lo hacen a las flores. Una idea que solamente pueden hacer de un cubano, parece que, porque esas ideas hermosas uno las ha escuchado de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, pero posiblemente de quizá de algunos argentinos, uruguayos también. Y chilenos también, que estamos hablando, si también tenemos a la Violeta Parra, que decía cosas más bonitas que esa o parecidas. A Víctor Jara también. Claro, sí. En Argentina tenemos a Mercedes Sosa, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, ya que tú lo mencionaste, efectivamente, podemos hacer competir nuestros cantantes, fantástico. Sin embargo, pasa que Virulo está vivo y con éxito, incluso actúa en México y en toda Latinoamérica, en todo el mundo lo conoce. Mercedes Sosa, que lo usaste como ejemplo, es una vieja, digamos, que murió llena de flores también, y de apoyo, y de gente que cantaba con ella, etcétera. Sin embargo, Violeta Parra se suicida porque, según la mayoría de nosotros piensa, cuando coloca su carpa en La Reina no va nadie, empieza a deprimirse, empieza a obtener lo que acá llamamos muy rápidamente el pago de Chile, o como sea, pero una respuesta que no es digna de la persona que había tenido un éxito enorme en Europa, que la habían súper apreciado afuera, y que llega a Chile y ya no más bien. Y de hecho hasta Gabriela Mistral, porque que recibe el premio Nobel antes que el premio Nacional. O en el caso directamente ya de Víctor Jara, que lo conocemos nosotros de alguna forma, pero se le conoce mucho más afuera, sin contar el hecho de que es sencillamente asesinado por una dictadura en este país. O sea, efectivamente, no es, de aquellos nombres que tú mencionas, los dos que uno inmediatamente dice, no, pero aquí hay gente que también tuvo talento y que también... Pero esos mismos fueron rápidamente acallados. Fueron ya exterminados. Son una especie extinguida o extinta. La cosa es que es una pena, porque uno nota que en Chile... Fíjate que con Virulo conversamos una cosa que... Perdóname que me extienda un detallito. Con Virulo conversamos una cosa que apenas hablamos. Oye, ¿conoces tú a gente chilena que te llame la atención? Me dijo, sí, Jorge Guerra. Jorge Guerra, Pimpón, de veras, tienes razón, que Jorge Guerra estuvo en Cuba. Sí, allá era un tipo muy apreciado. Bueno, Jorge Guerra hizo Pimpón, para los más antiguos lo conocemos súper bien, los más nuevos lo ubican menos, pero yo creo que todos lo conocen. Pimpón, que marcó una generación como la mía, fantástico, un tipo que llegaba a la gente, a los párvulos en el fondo, de una manera excepcional. Una maravilla que todo, con la que crecimos. Después, cuando él vuelve de Cuba, intenta hacer lo mismo. Le dura no sé cuánto el programa, un poquitito, en color y todo el tema, pero sencillamente, no, esto es muy fome, desaparece, no lo queremos. No. Chao, se acaba Pimpón, y Jorge Guerra termina haciendo cualquier cosa en cualquier parte por ahí, digamos, sin tener acceso a la televisión, que era el medio en el que él se movía como pez en el agua. O sea, lo aplastamos a Pimpón, el mismo gallo que es apreciado allá en Cuba. Pero adicionalmente a eso, el otro día me encuentro yo en televisión con el Morandé con compañía, que es el ícono del humor grotesco acá en Chile. Muy bueno, yo no niego que algunas cosas hasta me producen risa y los encuentro hasta valiosas, está fantástico, digamos, el valor de Checo Pete no lo podemos negar tampoco. De todas maneras, en su estilo el hombre tiene su gracia, no cabe duda. Yeah. Si el punto no está ahí, si el punto no está en decir, no, esto todo es pésimo, sino que sencillamente en el hecho de que existe un personaje que lo hace, quien también hace una parodia del profesor Rosa, y no me acuerdo los nombres, pero Salomón y Tututu, digamos, sería los personajes. Claro. Pero quien hace al profesor Salomón también hace un personaje que se llama Tontín y Calentín, que serían Pimpón y el tío Valentín, que por supuesto le dice a una dama, a raíz de un juego de palabras, a una modelo, a una mujer en pantalla, el mismo Pimpón le dice que es una modelo culiá, y haciendo alusión a la palabra cool, haciendo un juego de palabras. Pero directamente se lo dice, entonces, honestamente, y lo digo así abiertamente la grosería, porque choca que uno vea, que uno sabe que están imitando, parodiando, jugando con la imagen de Pimpón. Y lo hicieron con el profesor Rosa también. Lo hicieron pero con Pimpón me parece más delicado todavía, porque el profesor Rosa, por último, él jugó con él entró a ese juego y ya es otra forma. También me parece triste, pero lo que me parece malo es el hecho de que hoy día no tengamos a Pimpón vivo, pero eso ya es un tema biológico, pero no lo tengamos tampoco presente como pasa en México con el Chavo del Ocho, no lo tengamos ahí. Y sin embargo, contra eso tengamos al ícono mismo de lo grotesco y lo desagradable. Esa es la situación en Chile. Y eso es lo que hace que en Chile tengamos que alegar mucho más que en Argentina. Yo pienso, no, en Argentina a lo menos. Hay cosas más grotescas, más terribles, sobre todo en la televisión. O sea, ahí es donde el mensaje de Subverso, cuando dice apaga la tele, el mensaje de la misma... Acá hay una radio, que es la Radio La Tribu, una radio comunitaria que... El mensaje de la radio es apágala, apaga la tribu, haz la tuya. O sea, a ese extremo. Ya, sí, claro. Lo que te dice que por ahí no va el tema, o sea, ya la tele es un aparato más, y sobre todo esos programas como el Morandé con compañía son el aparato mismo del sistema para, digamos, hacer lo que hacen. Captar, o sea, llenar la parrilla programática, llenarle a la gente la cabeza con esas tonteras, desprestigiar más encima cosas que fueron valiosas o personalidades que son importantes, como lo que hablábamos de la bandera hace un ratito. Uh-huh. Están ahí para eso, y hay que darse cuenta de que son eso, y hay que directamente apagarla. No hay o sea, cuando el día que podamos tomarnos la tele y hacer programa nosotros, digamos, como un motín a la tele, te creo que capaz que prendamos la tele. Pero si no, hay que apagarla nomás, ni siquiera ver las noticias, porque... Y con la radio pasa lo mismo, ¿no? Hay que hacer la tele, hay que hacer la radio. Bueno, en eso estoy muy de acuerdo. Lo mismo que pasa cuando uno va, en el caso de la gente cristiana, creyente, va a escuchar misa. La idea es ir a, si uno cree en eso, en esa religión, es ir a hacer misa, en este caso lo católico, ir a hacer la reunión en el caso de los evangélicos, no sencillamente creer desde afuera con la fe del carbonero, sino que es ir y escudriñar, escarbar, con la razón que nos dio Dios también, pues, para los que somos creyentes, con esa misma razón ir y crear posturas nuevas dentro de aquello. Por eso mismo la religión siempre ha sido el elemento fundamental de las dictaduras, de los gobiernos en general monárquicos, de esos gobiernos que pretenden siempre uniformar todo, esos que pretenden tener todo el mundo controladito. Bueno, la religión es la principal herramienta, porque lo que hace justamente es decir, usted va a creer esto y no tiene por qué no creer otra cosa. O sea, porque usted tiene que creer esto y no otra cosa. Y cualquier opinión en contrario es sencillamente anti la propia religión, por lo tanto se genera un dogma y por este caminito nomás. No ocurre así con culturas como la mapuche o como culturas como las que nosotros conocemos en Oriente, donde tú puedes ser parte de varias creencias, y de hecho los mismos mapuches pueden ser hasta católicos, evangélicos, da lo mismo, pero ellos tienen una forma de ser y de pensar que es muy particular, pero que no se contrapone a otras, porque es la libertad misma, y eso es lo que el sistema capitalista en el que estamos inmersos no entiende, y trata de establecer justamente los controles correspondientes, y es ahí, con esos controles, donde finalmente estamos a punto de asarnos en un mundo que sube la temperatura cada día más, y de perder el agua y los alimentos por la vía, por ejemplo, del manejo de los el manejo genético de las semillas, como lo que conversábamos un poco antes de ir a la canción. O lo que hablábamos de Pascualama, de la explotación de los glaciares, que son los reservorios de agua dulce del planeta, que es por sacar oro. O sea, claro, parece como un tema menor, ¿eh? Claro, y nada más casi caricaturesco, o sea, es bastante como chocante la contradicción de que para sacar oro, para, uh-huh, para lo que sirve el oro, ¿no? Para, sí, para nada. En general, sí. No es ni siquiera es que vamos a sacar, plantar comida, digamos, vamos a sacar el glaciar para plantar alimento porque no estamos muriendo de hambre, tampoco. Vamos a sacar el agua que donde el porcentaje de agua dulce del planeta que queda es un 1%, que está justamente en esos glaciares y en algunos ríos. Vamos a sacar el glaciar, vamos a secar el glaciar, vamos a explotar para sacar oro, y todos contentos, todos felices. Bueno, a mira, todo esto, sí, quería mencionar, dime, yo que el protocolo del que hablábamos, que se firmó Chile-Argentina, el tratado, ¿sí? Se firma el 97, pero el protocolo de particular sobre el proyecto Pascualama se firma el 2004. ¿Quién estaba el 2004? Lagos, claro, que nos aparece también en varios. A los comuneros mapuches se les parte procesando en el gobierno de Bachelet, con justamente lo. Entonces. Y lo dice justamente el acuerdo ahora, lo mencionan, cuando lo lee Monseñor Esati, dice que ahí tienes nuevamente la intervención de la Iglesia justamente, y lo dice, estos procesos que parten justamente en el gobierno de Bachelet. Por eso te digo que hoy día no se puede hablar de derecha e izquierda para hablar de... El gobierno de Lagos. Sí, en el gobierno de Lagos, pero que es el gobierno de la Concertación. Entonces, claro, la Concertación te aparece nuevamente, también haciendo estrictamente lo que uno hubiese creído en una época antigua, que solo lo podía hacer la derecha. Que la derecha, en su intento de capitalizarlo todo y de uniformarlo todo, iba a hacer eso, pero que efectivamente lo que hubiéramos llamado izquierda, oposición en el tiempo de la dictadura militar, no iba a entrar y hacer exactamente lo mismo. Y a veces muchas veces mejor incluso que lo que podría haber hecho la propia derecha, o sea, con más fuerza todavía. Bueno, eso implica que el éxito del capitalismo en uniformarlo todo, en hacerlo todo parejito y hacerlo todo controlable y hacer en vez de hacer muchas vidas diferentes, hacer varias vidas clonadas unas de otras, en política, en cultura, en lo social, en lo que tú quieras, en lo empresarial de partida, ha tenido un éxito tan grande que hoy día la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas, como dijo Nicanor Parra. Fíjate que yo te quiero mostrar un despacho que se hizo durante la situación de Ecuador, de la que íbamos a hablar, pero no nos hemos referido, ya estamos casi terminando el programa, porque este despacho es en quechua. La radio en la que yo me conecté y de la cual grabé es ALER, que es una asociación de radios comunitarias, pero con una potencia y con un despliegue periodístico, y estaban en todos lados, que uno jamás imaginaría una radio comunitaria acá, pero al mismo tiempo tienen también programas en quechua. Que acá imaginarse un programa en mapuche, yo creo que ni para los propios mapuches, porque los mismos mapuches han perdido su propio mapudungún, o sea, su idioma. Así es que... Pero, sí. De sí. Hecho, la página de Bolivia, del gobierno, está en los dos idiomas también, quechua y español. Mira, y te voy a invitar a que tú le eches una miradita, porque... ¿Aló? Sí, te voy a invitar a que tú le eches una miradita al despacho, porque nosotros no vamos a entender nada de quechua, pero sí, pero usan muchas palabras en español que son palabras que no tienen en quechua. Y no las tienen justamente porque en su sistema de vida no están esas palabras, como por ejemplo gobierno y democracia. Entonces tienen que usar las palabras en castellano. Y al ver tú las palabras que usan en castellano, aparte del entrevistado, que es Evo Morales, que está hablando justamente del conflicto, ahí al escuchar una de las palabras en castellano dice, ah, vaya, en ese lenguaje este tipo de ideas no están, no existen. Curioso, porque posiblemente algún día vamos a llegar a la idea de que era bueno que no estuvieran. Que no eran cosas que los quechua deberían aprender, o sea, que los pueblos que hablan quechua debieran aprender de nosotros. Bueno, mira, te invito a escucharlo. Ya. Pasa hinapis no kaikupis kai pillakisraya y martin chuhari kai champa y kaskamanta hagai Ecuador suyupi hinata hari kikin kaipeka mai hinatata haruna masis kaskuna kikin presidente Evo Morales pis mañaris pakan una surnis kata nyaupas manchas kichinanta democraciata kai Ecuador suyupi y chai hawata hari mana paillachu ashkari maris pakanku ninkuta hari hasta wampis huchachas pa kikin Estados Unidos niskata y Martinchus, Paipuni, Cachanga, Kai, Hatunch, Ampaikunas, Capitán Pega, Nispaca y Hinata, Parla, Dispacarga, Pichuscachan, Asambleísta, Plurinacional, Nisca, Kai Bolivia, Suyumanta, Ñañitasni, Julio Salazar, Uyarigunacachun. En ese momento, lo que está viviendo ocho hermanos República de Ecuador es lamentable, porque aquí hay mano negra del imperialismo, aquí hay mano negra del capitalismo, hay mano negra especialmente de Estados Unidos. Si analizamos en Latinoamérica, en Sudamérica, se está gestando una revolución democrática, cultural, una revolución ideológica, patriótica, pensando en recursos naturales, pensando especialmente pensando en ser humano, pensando en la madre tierra, y por lo tanto estoy convencidísimo, se crea en Latinoamérica esa ideología anticapitalista, antineoliberal, por lo tanto Estados Unidos empieza a atacar utilizando algunos sectores más conservadores, más derechistas, más fascistas en cada país, utilizando para tumbar los gobiernos, utilizando para tumbar la democracia. Y por lo tanto, para mí, esto es un ensayo para seguir tumbando a todos los países, a todos los gobiernos revolucionarios. Buscan especialmente mejores días para sus pueblos. En ese sentido, yo pienso todos los movimientos sociales debíamos manifestarnos en rechazo contundente de ese intento del golpe de Estado al hermano presidente Correa. Y de esa manera nosotros como asambleístas, como senadores y diputados, respaldamos y repudiamos enérgicamente ese intento de golpe de Estado. Uyarinquiche, Ashkari Maricuna, Astuco y Parlaris Pacanku, Yanapata Rexichis Pacanku, Presidente Rafael Correa, Man Bolivia, Suyumantaca, Hinata Jari, Mañas Patas, Democracia, Maijinata, Chaipi, Cananta, Manata Jarip, Aki Kunanta. Hina Cargorizan, Rimaricuna, Sastaban Rexichis, Un Bolivia, Suyumanta, Pacha, Pero Kunanka, Ripuna, Cachum, Perupi, Manishankuta, Ñaintay, Baldo Rodríguez, Gancama, Jamuiku. Bueno, ahí tenía el despacho en quechua. Y presidente democracia, no. Sí, está bueno. El presidente democracia, universidad no existe también. Y una de las cosas más importantes que no existe en el quechua es nación y por ende plurinación. Justamente porque no se entiende en esas formas de vivir que existan estados, naciones como las que nosotros tenemos hoy día, que generan fronteras y una serie de. Y generan confrontaciones. Claro que había diferencias de una comunidad a otra, claro que en el caso de los mapuches evidentemente hay un ruquerío y otro al lado, pero no hay un intento de apropiarse ni de la tierra ni de la gente, unas con otras, y si hay algunas organizaciones, son organizaciones mucho más sutiles, delicadas, mucho más en consonancia con lo que es el ser humano en general. Bueno, mucha gente podría pensar... ¿Sí, aló? Sí, ¿te escucho bien? Ah, perdón. Mucha gente podría pensar que esto que se está planteando ahora de volver a estas comunidades antiguas, a estas comunidades pequeñas, es una tontera y algo no factible de hacer. Sin embargo, hay en muchos países ya se están levantando comunidades autónomas, particularmente en México, donde realmente le funciona su sistema y realmente se qué es lo que pretende hacer el pueblo mapuche, lo que se pretende hacer casi en toda Latinoamérica se está pretendiendo hacer. Así que es un movimiento que viene por debajito, pero viene levantándose muy muy enérgicamente. Bueno, quería quedarme yo con una frase de esta radio La Tribu que dice apágala. Que dice que la libertad no es un don, sino que es una reconquista, y hacia eso tenemos que apuntar, hacia reconquistar esa libertad del ser humano que se ha perdido con todo este sistema que viene desde arriba. Y creo yo que la libertad va por el hecho de reconocerse en los otros, o sea, de entenderse parte de un todo, que te libera una tensión enorme, porque en entender que no tienes el control de las cosas, de que más encima no necesitas es ganar plata para poder vivir y para poder... porque en el fondo todo lo que queremos hacer es vivir, pero lo que menos hacemos en general es eso, porque todo el tiempo es ganar plata, todo el tiempo es trabajar, hacer redes sociales, pero por conveniencia, todo para poder vivir, cuando... podríamos evitarnos todas esas vueltas, esos caminos largos que tomamos y vivir simplemente, libremente y siempre reconociéndonos con los otros. Bueno, y ahí está toda la raíz del problema. Lo que nosotros deberíamos hacer permanentemente es justo escuchar al otro, porque es todo la gran dificultad. El inconveniente está en que ese otro no solamente no lo escuchamos, sino que lo deslegitimamos, nos parece que está de más, que obstruye nuestro proyecto de vida, y es justamente ese error. Ahí está donde radica el error. En Ecuador, lo que sucedió, aun cuando por intenciones probablemente muy oscuras, la versión oficial era bastante fácil. Lo que se estaba discutiendo era simplemente bonos por algún tipo de promoción especial, por alguna medallita más, una medallita menos. No era nada importante. Hubiera bastado con escucharse un poco. Pero, claro, había motivos por los cuales a un sector no le interesaba simplemente escuchar y taparse los oídos. En el caso de los mapuche tampoco se está planteando algo tan terrible ni tan complicado, simplemente que no se les procese por la ley antiterrorista, que es una ley que impide que se respeten los más básicos derechos humanos, y es sencillísimo. Bueno, al mismo tiempo están peleando por sus propias tierras, por lo que parece tan obvio en cuando uno habla de la época de la independencia, ahora que estuvimos celebrando el Bicentenario, pero que parece tan ilógico cuando uno habla de quienes obviamente están del otro lado del río, en este caso de los mapuches. Bueno, la dificultad justamente está ahí, en que este sistema solamente tiene una oreja y que acalla el otro lado, para desgracia de la totalidad finalmente. Porque lo que nos sucede cuando vemos el conflicto mapuche es que nosotros, ahora que terminó, decimos, ah, bueno, se conversó porque finalmente había una huelga de hambre que los presionó. La presión no estaba en la huelga de hambre, la presión final, última, estuvo en la huelga de hambre, pero además de eso, en el hecho de que esa huelga estaba impidiendo que las empresas forestales se certifiquen, porque para certificarse por la nueva norma que está siendo necesaria para comerciar en el mundo, que es la FSC, que es una norma específica de las forestales, se requiere que no haya conflictos sociales, y particularmente los mapuches. Al haber conflictos sociales, no se pueden certificar y no pueden vender internacionalmente. Seguramente usted este aspecto no lo había escuchado antes, y seguro que si lo escucha, aunque sea al pasar ahora, dirá, a ver, esa parte no me la habían dicho. Justamente porque los medios de comunicación actuales, los del sistema en general, tienen solamente un oído, y ese es el grave error. Nosotros tenemos necesidad de ambas versiones, porque también son dos visiones del mundo las que se confrontan y las que hacen que este mundo avance. Si bien es cierto, nosotros necesitamos respirar, no podemos hacerlo solo inhalando, tenemos que exhalar también. Bueno, para que tengamos también un cierto refresco de esto, vamos a irnos con la música de Quilapayún, que aparece en las transmisiones de Aler cuando se estaba haciendo el tema de la cobertura en Ecuador. ¡Nos vemos! Un besito y saludo a todos por allá. Esta es la forma como venimos transmitiendo a través de nuestro satélite, a través de Aler Satelital, las incidencias de lo que ocurre aquí, esta crisis política desatada desde horas de la mañana por la policía, que prácticamente se ha insubordinado al poder civil que lo representa, nada menos y nada más que el presidente Rafael Correa. Hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada.